mensajes pendientes, sin una voz que me diga ven. Las puertas no estaban cerradas, simplemente no había quien. Cargué el nombre en los hombros, la costumbre de cumplir. Aprendí que hay caminos largos que no nacen para aplaudir. No caminas bien, fue una verdad simple y cruda. A veces nadie espera y aún así uno continúa. Ni cambió mi dirección, me dejó seguir sin testigos para cuidar el corazón. No todo camino tiene final, no toda llegada es volver. El que camina sin ser esperado aprende a creer. Para no perder.